Pero ya estamos con nuestra segunda invitada acá en los estudios de la radio La Casa de la Cultura Ecuatoriana. Se trata de Pamela Ron, quien es máster en producción de eventos, quien nos contará sobre su experiencia en la industria de los eventos. Precisamente hoy estaremos conociendo más sobre la innovación de la técnica con efecto wow. Bienvenida a usted, Pamela. Gracias por estar con nosotros. Gracias, muy buenos días por la invitación, gracias por estar aquí en la radio. Pues sí, les vengo a comentar un poco de la técnica del efecto wow. Se comentarán qué es la técnica. Se puede utilizar en cualquier industria, pero en especial yo la utilizo en los eventos, en la organización de los eventos y en todo lo que es etiqueta y protocolo. Bueno, antes de irnos a ese detalle, ¿podemos ampliar algo sobre la producción de eventos? ¿Cuán importante es la preparación en este tema para poderlos desarrollar de manera eficiente? Sí, es muy importante primero dialogar con la persona que va a realizar el evento, ya que así tenemos una visión de lo que ellos quieren. En el caso de los novios, por ejemplo, se hace un marketing con ellos a ver cómo quieren que salga su evento. Si les gustaría en el campo, si les gustaría un lugar abierto, cerrado, qué es lo que ellos quieren, innovar. Entonces, ahí es cuando uno empieza recién a trabajar. Si hablamos también en la parte de la logística corporativa, cambia totalmente el ambiente. ¿A qué quieren impactar? ¿Cómo quieren llegar con su producto a las personas que van a comprar? Y ahí es lo que podemos utilizar el efecto wow también. ¿Hay mucha demanda aquí en nuestro país en producción de eventos? Sí, sí hay demanda, realmente la demanda es bastante, pero también hay mucha gente empírica. Entonces, por eso es lo que ahora muchas universidades están poniendo dentro de sus carreras, en especial de hotelería, la parte de producción de eventos, de organización de eventos, o materias aparte para poderse graduar, como es la etiqueta y el protocolo. El Ministerio de Turismo hace algunos años había propuesto, por ejemplo, la imagen de nuestro país para que vengan desde el exterior a estos lugares maravillosos que tiene nuestro país. En este caso, ¿usted se toma en cuenta, por ejemplo, a los profesionales por parte de las entidades gubernamentales para poder apoyar al crecimiento de los profesionales que existen aquí en nuestro país? Sí, de hecho, la empresa turística siempre está dando capacitaciones para que la gente se empiece a formar más, la parte hotelera, la parte turística. Y yo trabajo mucho con la Universidad de Especialidades Turísticas, que es conocida como la UDEF. Ellos también siempre están en alianzas con la Cámara y están dando capacitaciones de atención al cliente, de turismo. Es más, el año anterior yo tuve la oportunidad de irme al Perú. Y justamente para hablar de las bodas destino acá en el Ecuador, donde innovábamos lo del tren crucero. ¿Qué tenía de bueno, por ejemplo, esto? Del tren crucero, bueno, ¿por qué? Porque vas conociendo toda la serranía de nuestra parte ecuatoriana. En la parte esta que era la innovación que yo la ponía era cómo hacer el protocolo dentro del tren crucero. Sí, entonces hubo acogida, se logró traer de turistas o no sé yo, gente que estaba organizando eventos para hacer uso de esta propuesta. Bueno, en un principio hubo acogida. Cuando yo fui al Perú, en este caso fue por iniciativa mía, no tuve apoyo de ninguna parte gubernamental. Fue personal. Fue personal, sí. ¿Y qué tal le fue? Pues muy bien, fue buena la acogida, realmente estuvieron bastantes países porque fue un seminario internacional de lo que es de protocolo, específicamente de protocolo y comunicación. Ahora vámonos a conocer sobre esta técnica con efecto wow. Bueno, empezamos más o menos, vamos a hablar un poquito de la parte social y de la parte corporativa. En lo social, cuando tú recibes en casa, ¿cómo lo recibes? Siempre con amabilidad, con cordialidad, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que haces? Pasar a la sala y simplemente no les dejas en la sala sentados, sino que les das alguna cordialidad, como llamamos. Puede ser un vaso de agua, puede ser un cóctel, algo, mientras sigue llegando la gente. Si vamos también a la parte, en cambio, corporativa, muchas veces en la atención al cliente dicen, sí, espera un momento. Pero si le ponemos ese plus un poquito más, tome esta revista, tome este vaso de agua, un cafecito. La gente ni siquiera piensa en el tiempo que esperó para que le atiendan. Al tomar el café, ya pasaron 10 minutos, al mover la revista ya pasaron 10 minutos para ser atendido. Muchas veces esas son las falencias en la parte de atención al cliente. Ahora, en un mega evento, hablemos de la parte mía, de que es las capacitaciones dentro de seminarios, ¿cuál sería el efecto wow que vamos a hablar en este caso? Imagínate que ya te reciben y te reciben con un chocolate con tu nombre. Wow, o sea, ya me están recibiendo con mi nombre. Qué importante siempre saber tu nombre. Entras a la capacitación y ya está tu nombre en tu asiento. Pamela Ron aquí está sentada. Wow. Está tu botella de agua que te vas a servir durante toda la capacitación. Pero el momento que empieza la capacitación te dicen que esa botella de agua va a ser memorable para ti en el tiempo. ¿Tú lo creerías? Te hago la pregunta a ti. ¿Tú lo creerías? ¿Esa botella de agua, me voy a tomar el agua, va a ser memorable en mi tiempo? No, porque simplemente la respuesta va a ser no. ¿Por qué? Porque me tomé el agua como cualquier ocasión. Pero el momento que te dicen, esa agua que tú tienes ahí va a cambiar tu vida porque tiene efectos positivos, te va a alegrar el día, empieza a cambiar tu mente. Y vas a recordar eso en el tiempo. De eso se trata más o menos el efecto wow. Tenemos una innovación en esto. ¿De dónde nace el efecto wow? El efecto wow viene desde México, es una técnica que fue creada por Mari Carmen Obregón y ella está expandiendo a nivel mundial. Tú la encuentras, acá a Ecuador ya ha venido algunas veces por diferentes industrias, porque no solo es en la industria de los eventos que puedes aplicar el efecto wow, es en cualquier industria. Quería hacerle una pregunta. Mientras le escucho hablar a usted, estamos pensando, y no sé si a lo mejor las personas que son parte de este noticiario, cuando hablamos del efecto wow, nos estamos trasladando también a esa época de la abuela, a todas esas tradiciones que se tienen en cada una de las casas, cuando iba a llegar una persona ya en la familia, se estaba preparando la forma, cómo le va a recibir, hasta con qué alimento usted lo va a tener en la mesa, qué va a preparar para dar la bienvenida. Quizá la técnica, el conocimiento en las diferentes universidades no dista mucho de todas esas tradiciones que existen en la familia, y que solamente hace falta escarbarlas por ahí. Sí, porque realmente ahora, como yo trabajo con muchos jóvenes, no hay tiempo de estar en familia. Realmente es cuando hay tiempo, cuando hay una invitación especial. Entonces ahí es lo que empezamos a programar, ¿no es cierto? ¿Qué les vamos a servir? ¿Cómo les vamos a atender? Y ahora, ¿qué me pongo? Tanto como anfitriona como invitada. Y este evento es en la mañana, en la tarde, en la noche. ¿Qué vestimenta, qué requerimiento tengo para ese evento? Si es en casa, si es en un restaurante, si es un hotel, ¿cómo voy a ir vestido? Todo eso implica toda la organización de un evento, tanto interno como personas, como externo de la organización, de qué voy a ofrecer en ese evento. Ahora, en cuanto a costos, la nueva técnica wow implica mayores recursos. No, realmente es para que te vayas con esa sorpresa. Y ahora, ¿qué vendrá en el siguiente evento o en la siguiente invitación? Si esta vez me recibió con un chocolate con mi nombre a cada uno de los invitados, en la próxima vez que ella haga un evento o él haga una invitación, ¿con qué me va a salir? Si ahora en esta capacitación de eventos, digámoslo así, o cualquier capacitación, me dicen que la botella que me dieron de agua me va a dar algo positivo, me va a tener buena energía en toda la capacitación, va a ser un evento recordable, ¿no es cierto? Entonces, más o menos de eso se va tratando. Yo te hago una pregunta ahora a ti. ¿Has visto mariposas amarillas? ¿Has pensado en ver en este momento mariposas amarillas? No, la respuesta siempre va a ser no. ¿Por qué? Porque no las estás buscando, ¿sí? Pero si yo les pongo ahora a todos a pensar que van a ver mariposas amarillas en el transcurso de este día, tenlo la seguridad que lo vas a ver en la televisión, lo vas a ver tal vez saliendo de acá del programa, lo vas a ver en una camiseta, lo vas a ver en un arete. ¿Por qué? Porque se te quedó en la mente y lo vas a empezar a recordar. Esa es una técnica de empezar a crear. Empezamos a crear con esta técnica y empezamos a abrir un poco más del espacio de la mente. ¿Cómo podemos tratar de mejor manera a las personas con este efecto wow? Para decir, wow, esto fue para mí. Pamela, usted próximamente va a dictar una charla, una conferencia. ¿Dónde será? Bueno, esta conferencia es privada, pero estamos organizando lo que es una conferencia específicamente para caballeros. La voy a realizar en el restaurante Metro Café. Va a tener una duración de 3 horas desde en el mes de octubre. ¿Por qué? Porque muchas veces los caballeros, por X motivos, por tiempo, porque hay personas tímidas, no quieren asistir a este tipo de capacitaciones. En especial voy a tratar de cómo ser un buen anfitrión y un buen invitado, porque recuerden que ahora todos los eventos se cierran y negocios en torno a una mesa. Entonces, quiero especificar lo que es la etiqueta en la mesa, todo lo que es el protocolo en los negocios. ¿El protocolo en los negocios es tan importante? Pues sí, desde el momento que entregas una tarjeta de presentación, ¿cómo la entregas? ¿Cómo la das? Sí, a veces ni siquiera sabemos dónde guardarla. Todos esos truquitos son los que voy a enseñar acá, porque tu imagen desde entregar una tarjeta de presentación, cómo te vistes, cómo te ves, cómo comes, cómo te comportas, te va a abrir muchas puertas dentro de lo que es los negocios. Estos talleres, estas capacitaciones, ¿dónde las pondrá usted a consideración para que el público pueda revisar y de pronto motivarse a asistir? Sí, la pueden encontrar dentro de mi página de Facebook, me encuentran como Pamela Ron, especialista en ceremonial y protocolo, y también en mi página de Instagram. Siempre están ahí los cursos que se hacen con la universidad, con el instituto o personales. En cuanto a costos, asistir a un taller de estas de 2 horas, 3 horas, ¿cuánto implica? El costo está en $80, en un taller de 3 horas, incluido una comida, sea un almuerzo o sea una cena. ¿Por qué? Porque mis talleres son teóricos prácticos. No solo nos quedamos en la teoría, sino que también lo practicamos. Porque eso es un evento memorable. Al momento de uno practicar, coger los cubiertos, siempre va a quedar en la memoria. ¿Sí? Entonces siempre tenemos que tener algo que recordar para poderlo realizar a futuro. Bueno, ahí está, mis estimados amigos, esta nueva propuesta, la innovación de la técnica wow en todo lo que usted realiza. Ahí le puede poner el truquito del buen sabor, de la buena atención. Así que queremos agradecer a Pamela Ron, máster en producción de eventos, por habernos acompañado el día de hoy. Muchas gracias, gracias por la invitación. Bueno, y ya sabe, le puede encontrar en el Facebook como Pamela Ron, especialista en ceremonial y protocolo. Gracias.